tiene el ritmo de mi cumbia, este ritmo tamborera. Caña guatera fue la tristeza con mi ritmo cadencioso, este ritmo tan sabroso. Para que baile mujer caña guatera. Tiene fuego y armonía, musicales, tamborera. Mujer celestial, ilumina mi idea con tu baile cadencioso. Que lo iluminó.